de los años cabalga lentamente, dejando en el camino la huella del ayer, del tiempo que creía tener todo en mis manos, y solo fue un hechizo lo que no pudo ser. Creí que conocía las cosas de la vida, y solo en mi delirio no supe yo escuchar la dulce cantinela de mi querida vieja, que sola la distancia por mí supo rezar. El paso de los años me dijo sus verdades, que no todo en la vida tan solo es el placer. Lo que se tiene un día se perderá mañana, y nada es duradero cuando no debe ser. El paso de los años me dijo con el tiempo que a veces no queremos mirar la realidad. No crean que rezongo porque me siento viejo, si solo es el espejo quien dice la verdad. No crean que rezongo porque me siento viejo, si solo es el espejo quien dice la verdad. Se van yendo como se va la vida, se van sin darnos cuenta y ya no vuelven más. Tiramos por la borda la juventud perdida, de carnaval de antaño por el pálido disfraz. Y cuando eso me vaya, tal vez quede el recuerdo de quien solo en la vida vivió para cantar. Y que no fueron todas las flores del camino, también yo tuve espinas que me hicieron llorar. El paso de los años me dijo sus verdades, que no todo en la vida tan solo es el placer. Lo que se tiene un día se perderá mañana, y nada es duradero cuando no debe ser. El paso de los años me dijo con el tiempo que a veces no queremos mirar la realidad. No crean que rezongo porque me siento viejo, si solo es el espejo quien dice la verdad. No crean que rezongo porque me siento viejo, si solo es el espejo quien dice la verdad. Años me dijo sus verdades, que no todo en la vida tan solo es el placer. Lo que se tiene un día se perderá mañana, y nada es duradero cuando no debe ser. El paso de los años me dijo con el tiempo que a veces no queremos mirar la realidad. No crean que rezongo porque me siento viejo, si solo es el espejo quien dice la verdad. No crean que rezongo porque me siento viejo, si solo es el espejo quien dice la verdad.